contigo la noche entera, un gato, un escondido, una chacarera, agitando su latir, un bombo legüero nos brinda el sentir. Giras a mi alrededor, late la tierra al compás, como queriendo escapar, tus brazos al cielo parecen volar. Quiero pasar contigo la vida entera, mimbra tu cuerpo al danzar, suave cadencia al andar, me desespera llegar al mar de tu boca y en ti despertar. Abrazaditos al fin, bailando contigo me siento feliz. Como la vez primera, tu amor me quema, y en una vuelta entera se van las penas, se van las penas. Ebrio de luna el cantor, tomando un traguito compone la voz. Dele bailar te encontré, tímida flor virginal, me enamoraste al pasar, con un zarandeo sensual sin igual. Quiero pasar contigo la vida entera, la vida entera. Dame, no digas que no, un poquitito de amor, una esperanza por Dios, me quema el deseo de estar junto a vos. Abrazaditos al fin, bailando contigo me siento feliz.